You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World, una semana más y una menos, emitiendo de Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Berlán, de Radio Arrebato, para Salto Mata, Radio Rock y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. En color de rock. Oh, bueno, hoy especial... Anthrax. ¿Megadeth? ¿Manolo García? Manolo García. Efectivamente, especial Metallica. Bueno, era un comienzo que todo el mundo creo que tenía que conocer, ¿no? Enter Sandman, el disco más laureado. El que no lo haya conocido puede apagar la radio y pirarse, porque a partir de ahora, bueno, o disfrutar y aprender, ¿eh? Bueno. Un poquito con nuestro artista invitado. Sí, hoy... A ver, ¿qué os pasa? Dani, ¿qué os pasa? Que no estáis a lo que estáis. Estamos buscando la canción. Vale. Hola, buenas tardes. Dani de Shock. ¿Se oye o qué? Dani de Shock y de Metallica. Pronto actuará en Guadalajara. Pronto actuará en Guadalajara el día 4 en la sala Monkey Man. Eso es. ¿Eh? Y estaremos allí teloneándoles, Felipe y yo, sí. A los mandos, a los CDs, los DJs. ¿Eh? Estaremos poniendo un poquito de caña, calentando el ambiente. Bueno, bueno. Bueno. Dani, buenas tardes, cuéntanos. Buenas bienvenido. Tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se oye? Se te oye perfectamente. Se oye bien, ¿no? Se oye. Y tú vale. Ya estás aquí hecho un maestro, ya la segunda vez que vienes, macho. Joder. Vamos a meter en plantilla, luego pasas por caja y... y nos pagas. Y nos... no dejas unas birras pagadas, aunque sea, porque está la cosa muy mal. Uy. Bueno, Dani, hoy el especial es tuyo, así que... Tú sí, mandas. A ver si nos funciona el cacharro. Bueno, vamos a empezar con Vital Militia, ¿verdad? Sí, a ver... Vale, bien. Pues vamos a hacer un... colocadita. Pues se está escuchando, que sepáis, todos los programas. Ah, ¿sí? Los tienes. Ahí está, joder. Sí, señor. Para bien y para... ¿Eres tú el que nos escucha? Para bien y para mal. Para bien y para mal. Para mal la parte... No vamos a ver. Para mal. Os he traído algún detallito luego. ¡Ay, qué bien! Vamos a... lo hemos editado un poquito para repasar un poquito la historia y tal. No quería poner los típicos temas, aunque ya hemos empezado con uno. Uno típico. Bueno. El tema. Pero bueno, o sea, está claro que este tema es lo que les catapultó, ¿no? A la megafama, ¿no? Dentro de no solo del rock, del metal, sino del rock y de... y otros estilos. Bueno, pues vamos a empezar con un... vamos a empezar un poquito... quería hacer un orden de su discografía, pero alternando un poquito con versiones de directo, alguna rareza, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces hemos cogido un temita. Empezamos con el Kill 'Em All, año 1983. La influencia de... hay que remarcar en los inicios de la banda la influencia de Dave Mustaine, fundador de Megadeth. Anda, si tienes ahí el vinilaco, qué bueno. Felipe tiene todo, qué sí joven, señor. Qué guapo, sí. Y además, bueno, mira, hecho y distribuido en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Es la edición venezolana? Sí. De nuestro, esto te lo ha mandado nuestro amigo Franklin Zambrano de Arrecho. Un abrazo. Qué bueno, tío. Qué bueno. Lo que no tenga Felipe, tío. Joder, qué bueno, macho. Tiene de todo menos pasta. Y pasta también tiene. Y dignidad. Vergüenza no he tenido nunca. Qué bueno. Bueno, pues el Kill 'Em All, como ves, Mustaine no aparece detrás, pero su influencia es muy notable. Es un compositor de casi prácticamente, bueno, no todo el disco, pero vamos, es bueno. Le deja medio hecho, ¿no? Todas las guitarras las deja ahí. La influencia que tiene él es meridiana. Entonces, pues nada, hemos cogido Metal Militia por coger un tema no muy común y un temazo, porque además que son todos temazos. Son todos temazos. Aquí cogeríamos pues el típico el Seek and Destroy o el Hit the Lights y tal, pero bueno, vamos a coger el Metal Militia. Una versión que han tocado la última formación con Rob Trujillo en una tienda de discos. Hicieron un concierto bastante humilde en una tienda de discos. ¡Qué puntazo! ¿Bastante humilde? Sí. ¿Cuánto valía la entrada a la tienda de discos? Más que humilde, yo creo que ya es raro. ¿Existen tiendas de discos, macho? Sí. Era como una reivindicación y tal, en la puerta ahí, montaron un escenario, está muy chulo. Muy bien. Cuando venían a Madrid Rock, aquella famosa tienda, iban a firmar y cerraban la tienda. Cerraban la tienda, les dejaban coger lo que quisieran y se llevaban cestas enteras de discos. Si te hubieran dejado a ti. Buah, macho, a mí se me ponía. En fin, se te ponía chorimorfi. Palote. Bueno. Pues nada, vamos con Metal Militia. Venga, ponla. We'll be right back. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, qué bueno, que te has equivocado. Bueno, se ha equivocado el técnico de sonido, que está a pedo siempre. Se ha equivocado y nos ha puesto la de la maqueta Not Life Till Leather del 82. Y aquí está tocando Mustaine y Ron McComney. Sí, señor. Bueno, primer bajista, en fin, cuando ya son Metallica, ¿no? Cuando, sí. Luego, antes de que dijeran, venga, que viene el señor Barton. Lo que flipa con esto es la vocecilla que tiene Hetfield. Chillona. Que no tiene, ni la, no tiene ni siquiera la voz hecha. No, no le había cambiado la voz. No la ha cambiado, o sea, es flipante, tío. Pero realmente Hetfield, para mi opinión, hizo su voz en el álbum negro, ¿eh? O sea, la voz que tiene Hetfield durante los cuatro primeros discos de Metallica no tiene nada que ver. Sí. Como luego, a partir, yo creo que aprendió a cantar en el álbum negro. Eso repercute en la sonoridad de la banda y él también en... Vamos a hacer una cosa, vamos a aclarar para que no haya luego problemas con la audiencia. Tú vas a aportar una parte muy técnica porque eres músico profesional y nosotros simplemente opiniones, ¿eh? Así que nos gustan mucho esos apuntes que haces de a nivel profesional. A mí me parece que sí, a lo mejor también tuvo mucho que ver la labor del productor, Bob Rock, que fue un fenómeno, que venía de producir a los Cool, que hizo una auténtica diablura con el Sonic Temple. Eso es. Sí, hombre, en el sonido del... ya llegaremos a la Pur Negro. Estábamos todo negro. Estábamos ahí con el Kirenol, que hemos puesto una demo, pero bueno, ha quedado bien, ¿no? Sí, a mí me ha gustado. Así le deja un toque Paco, fresco. Paco, ¿cómo te estás poniendo, macho? Sí. Esta noche alguien se la gana. Pues ahora ya verás. Ahora he cogido, bueno, pasaríamos al segundo disco. El primero es más punky, más salvaje, sí. Más... Se nota mucho la esta de la New Wave o British Heavy Metal. Ride the Lightning. Yo también está lo tengo, Felipe, pero no lo he traído. Está Felipe mostrando su vinilo. Está Felipe mostrando... Music for Nation, sí señor, eso es lo bueno. Y sin abrir. Sin abrir, sin poner, sin estrenar. Sí, señor. Bueno. Totalmente. Bueno. Yo con este disco lo descubrí. El año 84, cuando salió el disco este, con una cinta grabada del rastro, porque entonces conseguir esto original era imposible. No estaba editado, yo creo. ¿Lo has escuchado ya o no? No, a mí me dejaron, dice, escúchate esto, Metallica. ¿Empezaste por la primera? Sí. Por esta que vamos a poner. Sí, vale. justo. Recuerdo el momento que escuché esta canción, tío. Este disco, vamos, yo luego aluciné porque me tiraba el pisto con la gente. Escucha esto, ¿qué es esto? No los conocía nadie, o sea, era flipante. Una cinta grabada del rastro y para mí fue una epifanía esta gente, ¿eh? Porque estábamos acostumbrados tal vez a Motorhead, Saxon... Mm. Pero estos eran una especie de Motorhead refinados y mucho más progresivos, ¿eh? Exactamente. Aquí, Venom. Unos Venom bastante... Sí, los Venom. Al principio del primer disco beben de Venom cuando salen de gira con ellos. No me discuta las cositas, Felipón. Venom. O sea, este Metallica tiene un punto progresivo que Venom en la vida alcanzarán. Pero tiene un punto progresivo... En este segundo disco. En este se le va notando. Hasta ahí. Y creo que es una de las cosas que siempre hay que agradecer a Metallica, que son muy duros, son muy trash, pero tienen un toque de avance, de intentar progresar, que no lo tiene nadie. Canciones larguísimas, unos desarrollos, ¿verdad, Dani? Exactamente. Es precisamente lo que yo quería remarcar del Ride the Lightning, ¿no? La influencia sobre todo del bajista Cliff Burton, que bueno, fue el aquí Cliff Burton se le nota mucho en las composiciones. Cliff Burton era la personalidad que le gustaba la música clásica, era el más músico de todos, el que más estudiaba, y se nota mucho en las instrumentales de Metallica, de Carlos Cthulhu, Orión, etcétera. Y aquí en Fight Fire with Fire, que es el tema que he elegido, la intro de guitarra acústica de 12 cuerdas, se nota mucho la influencia, y luego el trayazo, que bueno, yo todavía recuerdo el día que escuché esta canción por primera vez y me quedé alucinado porque me parecía de otro planeta. Es que es tremendo. Era una cosa brutal. No, yo no había oído nada, ya te digo, a mí me supuso una epifanía porque yo no había oído nada igual hasta entonces. Tan duro, con esa melodía, esos desarrollos instrumentales, en la vida. Y bueno, yo creo que fueron los primeros, ¿eh? Bueno. Sí, yo creo que fueron pioneros, sí. ¿Empezamos con el temita? Venga, dale. Nada, preséntalo, dale. Dani. Fight with Fire. Oh, yeah. Thank you. puede pedir más a un tema de heavy. Bueno. A los que no gusta heavy no se le puede pedir más a un tema. Caña, melodía. Melodía, Paco. Ya. Mejor sobra un poco de melodía, ¿no? La verdad es que este disco fue un paso adelante en cuanto al sonido y al nivel compositivo de, como hemos dicho, de la banda. Una velocidad endiablada, pero de como en el primer trabajo, pero aquí tiene lugar eso que te gusta. Aquí la melodía, los tiempos más pausados, temas largos. Desarrollo, temas largos, sobre todo a mí que me gusta el progresivo. Y llenos de arreglos, que sí, en el primer disco es rock-a-pum y... Para mí que me gusta el progresivo, que un grupo de heavy sea capaz de hacer este heavy progresivo. Heavy progresivo tampoco es. Sí. Ah, que sí. Que sí, macho. Sí, pues yo creo que ahí, sobre todo en Justice for All, ahí yo creo le doy la razón. Estamos hablando de Riley Lightning. A partir de aquí. Ellos crean un estilo único. Eso sí. Y a callar. Vale. Venga, Dani, sí. Siguiente. Bueno, seguimos con... convencido. Seguimos con Master of Puppets. Para muchos el mejor disco suyo. Sobre todo de la primera época más atrás. Esto es lo mejor. Esto es lo más. Hasta aquí la trilogía San, para mí. Es como Star Wars. La trilogía, la genuina, la piedra angular sobre la que se sustenta el resto. La formación clásica, los tres mejores putos discos. Y Cliff Burton con un Rickenbacker. ¿Cómo mola? Este tío podía tocar lo que quisiera. Guau, guau. Bueno, como esto lo va a escuchar muchos fans de rock, he buscado, he dado la vuelta a la tortilla, lo que quería hacer en la primera, pero ahora que espero que va a salir bien. Aquí el tema más mítico sería Master of Puppets, lógicamente, único en la música, la instrumental Orión, de Michink, Battery, la introducción de Battery con la guitarra española es acojonante. Bueno, entonces, pero he buscado un tema especial que es, por si no lo sabéis, el tema favorito de James Hetfield, para los más frikis, que se llama The Thing That Should Not Be. Sí, y he cogido, ya que os metéis mucho con ellos y con su S&M, os he cogido la versión del S&M. Paco, recuérdanos que a mí me flipa. Paco, recuérdanos qué es esto. S&M es un ñordo importante, ¿no? Palabras textuales de nuestro amigo Carlos. No, mías. ¿Ah, fueron tuyas? Fueron mías. Ah, vale. No me quite la autoría. Perdona, no te quito la autoría. Un ñordo importante y ejemplo a seguir por los que quieren hacer un disco mezcla de clásica y heavy de lo que no deben hacer. Pero bueno, venga, Dani. Papiñero los colores. Nos has tocado las narices, No, puesta, porque como se escucho... Te tenías que ir ya, dice, ¿no? Te llaman, te están llamando. Su gente, yo creo. Te mandan cosas. Papiñero los colores. Es cierto que alguna canción pues, es una mezcla entre orquesta y... Va cada uno por su lado. Un poco. Es un garabato sonoro. Exactamente. En algunas te puedo dar razón, pero bueno, aquí yo quiero que remarquemos el cambio de voz de Hetfield, cómo descubre su voz a finales de los 90 es cuando ya se nota más. Y bueno, en la producción es una salvajada y este tema en concreto a mí me parece que la orquesta con la banda, bueno, huevo. Se buscaron lo mejor, o sea, porque el director, Michael Kamen, el popero. A Nick Cave es el de Madonna. Si nos pasó la otra vez, sí, de los ojos claritos. Vale, perdón. Joder. Te las sabes todas, tronco. Buena orquesta, buen director, buena arreglista, sobre todo de los temas clásicos, porque siempre Metallica han jugado con un poderío económico y todo el tiempo del mundo. El otro día, no sé qué grupo poníamos. Sacaban discos antiguamente, en los años 70, cada 6 meses un disco, catapum. En un año te podían sacar 2 o 3 discos. Kiss, hasta el año 75, del 74 al 75, habían sacado 3 en estudio y un doble en directo. Zeppelin, o sea, cuidado. Y estos tíos te sacan, Dani, ¿cada cuánto? ¿A 5 años? ¿6? Ahora cada década, casi. Cada 8 años, cada 7 años. Ya. No hay que forzar. Sí, eso. ¿No? Han sacado, ¿qué estamos? En el 2019, sí. Hemos sacado en el 2018. ¿Qué fue? Sacaron el Hardwire, en el 2017, 2018, no me acuerdo. Pero ha dicho el guitarra que ya tiene un montón de cosas ya grabadas. Espero que no la pierda, porque sabes que le robaron el iPhone con todas las grabaciones de... Este señor no tiene una nube. Pero ha vuelto a aprender a tocar, porque es que lo de Kirk Hammett es una cosa... ¿No te gusta Kirk Hammett? No, yo tengo... Es muy feo. Yo tengo una opinión de Kirk Hammett que siempre le defiendo. Está muy de moda criticar a Kirk Hammett entre el mundo del rock. Es que es más malo que no sé qué, no sé cuánto. Yo soy un fanático defensor de los solos de Kirk Hammett de los 80. A mí me parece que Kirk Hammett es un buen guitarrista. Me parece brutal. A ver, lo que Steve Bay le enseñó un poquito, a lo mejor. Lo que le ha pasado a Kirk Hammett es que No, Satriani. Satriani, he dicho Satriani, Bey. Sí. Satriani, Satriani. Hay un dicho que dice que Kirk James desaprendió cuando descubrió el guagua. Es sí, sí. Muy bueno. Si es que es todo guagua. Y bueno, la verdad que es un tío que, joder, es que con todo lo que ha hecho en los 80, luego lo que hace en los 90, pues deja mucho que desear. Pero yo creo que es que él pasa, o sea, es que le da igual. O sea, él está perdona que te corte. En el concierto de febrero, estuve yo aquí en el Wiking Center, a los demás se le veía, lo vivían, algo más, aunque fuera pose. Estaría bueno, Mimi son y se le notaba como que decía, vengo, toco y me piro. Gracias a eso ha aguantado el Metallica, porque si no también puede ser en la puta calle. Sí, es su personalidad de bueno, dicen que detrás de un hombre hay una gran mujer, ¿no? Pues yo creo que Kirk James es la mujer del grupo. O sea, es la que aguanta bueno, a todos. Claro. Y al fin y al cabo, ¿qué sería Metallica sin los solos de Kirk James? No sería nada. A mí me parece un buen guitarrista, ¿no? Yo no soy un profesional de la guitarra como tú. Hombre, pero a mí me parece que técnicamente es un tío muy bueno y que tiene solos de los que tú memorizas, que son los hombre, los por supuesto bonitos. Que sí. Yo soy un defensor acérrimo de Kirk James. Pienso que decías que no era buen guitarrista. Por eso te sí, lo que le pasa es que se ha como adocenado. Ha involucionado, va bien. Vale. Sí, pero es su forma de ser. Bueno. Un cachondo. Bueno, ¿qué tema íbamos a poner del... Del señor de importante llamado... is an him. The thing that should not be. Bueno, vamos con lo que no debió ser. A ver, no es esta. Vamos a ir corrigiéndolo al tema. Este es el Magnetic. Vale. Yo he puesto el técnico le queda muy poquito aquí. ¿Tú no quieres hacer un programa de rock conmigo, tío? Dani. Ahora sí. Estás Felipe escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net. We'll be right back. lips to a knife. Bueno, ahí lo vamos dejando de fondo. Lo dejamos de fondo y acabamos. Lo dejamos de fondo, muy de fondo, muy de fondo, muy de fondo, muy de fondo. Toma por culo. No te gusta, no te gusta. Está bien. No sabía cómo quitarlo. Vamos a ver. Es que cada uno va por su lado. Es que me sigo reafirmando. La orquesta va por un lado y va desacompasada. No desacompasada, pero no tiene nada que ver con la música que están tocando Metallica. Ahora van a repetir. Van a volver a hacer concierto SM. Un par de ellos. Ya he oído su amenaza, ya. Tengo la duda de si van a hacer el mismo repertorio o espero y deseo que hagan otras canciones. Me imagino que meterán canciones la pata, aunque sea. Meterán canciones que hacían falta. En este disco, que hay muchas cosas del load, del reload, molaría que metieran cosas, pues eso. Falta un Fade to Black, un Sanitarium. Del primer día del Killer Dome no hay ninguna. En el SM. Uy, imagínate una de Killer Dome con orquesta. Sí. Alguna se puede sacar. Aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, que yo creo que para hacer la mezcla con una orquesta sinfónica tienes que tener muy claro qué temas pueden entrar. Scorpions en eso lo hicieron fantástico. Al margen de que te guste o no te guste su música, cogieron al director, que no recuerdo quién era. Y le dejaron hacer. Le dijeron, No. Las canciones las elijo yo. Y el director de orquesta fue el que eligió las canciones que más se acomodaban a la versión clásica. Y bueno, la diferencia también es que este directo y el de Scorpions es grabado en estudio. Ah. Pero eso es una obra maestra dentro del género. Bueno, en directo. Está, avanzamos. Está luego. Sí, bueno, pero que no es en estudio. El de Scorpions es totalmente en estudio. Sí, no, el de Scorpions no sé, pero digo este que sale en directo, sí. Pero que bueno, luego el disco pues está. No retocadillo. Está retocadillo, hombre, claro. Como sí, todos. Como la mayoría. Como la mayoría, está claro. Niños, que sepáis que los reyes son los padres. Cállate, que mi hija te está escuchando, tío. Pues entonces tendremos que mutearlo luego. Bueno. Lo digo por ese comentario que hemos hecho de que luego se graban algunas cosas y tal. Era como un símil, ¿no? Poquitas cositas hay que sean exclusivamente en directo. Vamos al Justice for All, Justicia para Todos. Primer disco sin señor Cliff. Exactamente, la muerte de Cliff. La muerte de... Que fue una... Vamos, fue una... Vamos a ver, que se jugó el puesto... Creo que fue en Suecia, ¿no? En Suecia, en la gira del Master. Se jugaron a los dados con Keith Hammer el puesto de la litera para ir dormido. Perdió la litera. Y entonces, ese puesto es el que le costó la vida. Cuando el autobús, en teoría, dice que el conductor que pilló un poquito de hielo y no se pudo hacer con el coche. Helfit se bajó con todo ese, se fue por la carretera a buscar las estas de hielo y no las encontró. Quisieron pegarle una paliza al conductor, bueno, se montó una. Y el señor Burton salió despedido y le aplastó la mitad del cuerpo el autobús. Para que digan que la vida del rockero es sencilla. El autobús. Nunca sabes dónde te están esperando. Sí, sí, el legado de Cliff Burton luego al paso de los años se ha notado muchísimo y se nota mucho en las composiciones de Metallica. Nunca sabremos si Metallica hubiera seguido, hubiera hecho estos discos, por donde siguió. Sí. Pues a saber. Who knows? A saber, macho, lo mismo hacían jazz metal, yo que sé. No sé. Lo que sí hay que reconocer y es que sería diferente, porque... Yo creo que algunos discos no lo habría dejado sacar. Cliff Burton tenía... El Roller y el Reloader ese y eso no salen. Vamos, Cliff Burton... Con la portada de pis y orina y lefa y sangre. No me jodas. Bueno, tomar por... Lo que yo quería decir es que Cliff Burton tenía mando en plaza y era una voz muy importante dentro del grupo. No era un bajista al uso que se sometía al dictado de los dos guitarristas. Y desde luego los caminos hubiesen sido diferentes. O a lo mejor se lo habían cargado y lo habían echado. Pero Lars seguro que no había dominado como domina Manu Militari en estos momentos. Eso también se dice, sí, es verdad, que Lars empezó a destacar después de la muerte. Sí. Que estaba Lars ahí apagadillo y que luego empezó a... Sí. Lo que es la rockstar de Lars, pues que es luego... Sí, que puede estar calladito alguna vez, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un poco Bumburi, ¿verdad? Es un poco pedante, un poco de... Un poco gilly. Bueno, hay que olvidarse de las declaraciones de carga al hilo de Load y Reload, las declaraciones de la época. Es que tengo yo una. Para pegarle, o sea, eran vomitivas hasta la náusea. Era para darle tortas con un brazo y luego cuando se te quede el brazo ya corto, seguir con el otro. Y luego sí. la gente le puso un poquito las pilas también. Salió Jonathan David de Korn en la gira del 96, salieron con ellos de gira. ¿Y de qué opinas de Metallica? Dice, me me gusta más Metallica cuando eran hombres. Estando de gira por ellos, fueron a por él, claro, el Hellfeed. Bueno, fue la época del a mí también me gustan cuando el grunge y el nu metal, y los que vivimos esa época lo pasamos bastante mal viendo cómo Metallica se cortaban las melenas, por cierto. Y se pintaban las uñas. Bueno, todavía se las pinta. Por cierto, la edad me da el gusto de decir que yo he visto a Metallica con el pelo largo. ¿En el Campo del Rayo fue? Sí. Has estado ahí, lo viendo ahí. El mítico concierto. Bueno, y con el pelo corto también, en la gira cuando vino con Corrosion. También. Muy bien. Pero con el pelo largo, hombre, para mí fue una pequeña decepción porque sonando como sonaban de tremendos en esa gira, yo esperaba un show espectacular y no llevaban nada. Son un poquito sosos en directo. Muy, muy, muy, muy, muy planos. Ahora llevan algo más, pero entonces era nada. Ellos y unas chapas metálicas a lo largo de... ¿Qué quieren más? Tú es que si no salen como los Kiss, echando petarditos, sangre, fuego, pedos y eso, no. Macho, sal, toca, ¿qué más quieres? El rock es algo más que música. No, esto no. Sí, sí. Todo salía, yo me acuerdo de la foto esto rock. Del Donington, creo que era con el suelo lleno de mierda, de botellas, los tíos tocando con las zapatillas. Esto, ¿qué rock más? Roll, y el rock and roll, aparte del componente musical, tiene un componente espectacular. Sí, pero estos se fueron, lo que sí, cuando... Nacieron estos en Los Ángeles, se fueron de todo esto de Rat, de Motley Crue, San Francisco, ¿no? Sí, se fueron a San Francisco y luego a Nueva York porque dijo Cliff Burton que si quería eso tocar con ellos se tenían que ir a Nueva York. Qué tío. Sí, sí. Y bueno, la importancia que tuvieron, la repercusión que tuvieron durante esa época de que los que cuando, dice Jonathan Davis que le gustaba Metallica cuando eran hombres, pero es que Metallica, yo creo que... Nunca han dejado de serlo. Daban zapatilla cuando los rockeros se vestían de tías. O sea, a eso me refiero yo. Vamos a ser realistas. Con pelito, el glam y tal, esto... A mí me gusta mucho Motley Crue y me gusta mucho ese rollo, pero... O sea, pero no realista, tanto, ni que sí. ¿Sabes? Este tío va a venir más veces. Luego Metallica tiene algo grande de las bandas del rock, que es una banda que teniendo la tristeza de la muerte de Cliff Burton, es una banda que no se ha roto. Ha sabido, vale, sobrevivir, la han hecho incluso más fuerte. Y de hecho, es que es una banda como tal. Es decir, ellos técnicamente, cada uno por separado, no son nada. Uh-huh. O sea, la magia de Metallica es la unión de Hetfield y Ulrich, ¿no? Ulrich, te hablas con baterías, de hecho, es el típico batería que le cogen tirria, porque es un tío que toca mal. Pero es un tío que ha compuesto y una creatividad que ha tenido en el mundo del rock que no se la puede discutir nadie. Entonces, a mí alguna vez lo hemos comentado en este programa, las Ulrich, como no soy técnico, no sé si es un buen batería técnicamente o no, me parece que puede ser más o menos normal, pero me encanta el toque que tiene. Claro. Me encanta. Me pasa claro, como transmite. Como Alex Van Halen, el hermano batería de Eduard Van Halen, que tampoco es un batería técnicamente muy bueno, pero tiene un toque que a mí, claro, además muy reconocible, los dos, muy reconocible, me encantan los dos baterías. O sea, la magia de la música, no es un deporte, sí. Esto sí, sí, es admitir. Dí que sí, no, sentimientos. Esos sentimientos. Eso es, y no rápido. Esa es la magia, y Hetfield tampoco, bueno, pues Hetfield pues es un, pues lo que ha hecho, su legado artístico es indiscutible, pero tú le imaginas tocando, cantando Hetfield en, yo qué sé, en White Snake. Bueno, ahora sí, porque canta un poco como el orto. Pero que no es el... Cada vez peor. No es el típico, no son el típico grupo de músicos que se van por ahí, no, ahora está con este. No, son otro, son una banda y tienen su marca propia. Muy bien. Bueno, siguiente tema, Dani. Ah, siguiente tema. He cogido, podríamos coger el Justice, el más, no encuentro la palabra, más importante, más, sería One, ¿vale? Pero no lo he cogido porque estoy cogiendo un poquito temas más rebujé. He cogido Blackened, el cable disco, porque me parece, bueno, pues la influencia de Jason, se compone también en este tema, y es el apocalipsis descrito en música. Ahí, lo has dado bien. Sí. Bueno, venga, ahí está. Adelante. We'll be right back. ¿Se oye o qué? Bueno, esas guitarras dobladas a los Thin Lizzy y Wilbur Nash, ¿eh? Como mola. Sí, esta parte es cojonuda. Muy progresivo, muy... muy, muy, muy guapo. ¿Escucháis el bajo, verdad? Se oye. Se oye el bajo, ¿eh? Se oye el bajo. Es una versión friki de ahí que he cogido de por ahí. Se llama Justice for Jason y la pista del bajo está subida. No es el disco original. Sí, porque en el disco original se ventilaron las pistas de bajo. No existe. Se fue nuestro amigo... Lars que dijo, baja, pero ¿cómo voy a bajar? No, baja un poco más. Y directamente lo eliminaron. El productor flipaba, pero que no se oye. Así está bien. Dice que se metía en la misma frecuencia que la guitarra, sin qué, una polla. Y se le ventilaron eso al bajo. El complejo de divinos y de líderes que tienen al final las estrellas del rock. Directamente se lo ventilaron. Bueno, pues sobre todo el disco fue un éxito, funcionó muy bien a nivel de ventas y a nivel de crítica, pero todo el mundo coincide que hubiese sido mucho mejor el resultado con el bajo original. Y sobre todo le hacen una producción un poco descompensada y es un poco castaña esta producción. Después de venir del máster, que es una puta maravilla, obra de arte. Pues está producido por ellos y Flemming Rasmussen. Sí, ahí se metieron ahí a producir ellos y creo que... La cagaron un poco por encima. Es un gran disco, es el disco blanco, que personalmente yo creo que es el más oscuro. Sí, pero ya te digo, no lo produjeron bien. Tenían que haberse currado un poquito más. Yo creo que zapateo tus zapatos, y cuando hay tíos que se dedican exclusivamente a producir discos... Por algo será. Por algo será, ¿no? Exactamente, sí. No todo el mundo es Jimmy Page, que es capaz de producir desde el primer disco bien. Desde la armónica. Muy bien, me ha gustado. Bien, vale. No te voy a echar del programa al final. Joder, gracias, Paco. Llegamos al... Pero nuevas. Sí. Partido a partido vamos a ir aquí. Ahí va, ¿dónde vas, Sancho? ¿Dónde vas? Te has pasado una década. Venga, vamos a poner otro temita, pero esta vez... Vamos a hablar de Jason, bajista de la incorporación. Hemos matado a Cliff, pero sí. no hemos cogido a Jason, aunque nos hemos metido un poquito con él. Bueno, Jason es un bajista que además hace una cosa muy buena para una banda, que es hacer coros y da mucha energía. Toca con púa. Curioso. Y bueno, pues aquí he cogido, bueno, estamos ya en los 90, al principio de los 90, el 91, el, ¿no? 91. La eclosión ya, el para muchos es el mejor disco de Metallica, para mí también, aunque wow. Para ti es el máster, para mí es el negro por varias cosas. ¿El negro? Para mí el negro es el mejor disco de Metallica. Sí. Objetivamente sí. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Cállate, Paco. No pienso callar. Claro, claro, sí. Hay opiniones para todos los gustos. Es como los culos. Ahora en esos, las excusas. El negro suena como no suena ningún disco. En cuanto a voces, en cuanto a producción, el bajo suena brutal. Las composiciones son más digestivas. Digestivas, para, ¿ves? No, ¿ves? Sí, las guitarras están pulidas, no suenan a chicharrilla como suenan los primeros discos. La producción es que pega un salto de calidad. Tener ni puta idea. Compositivamente te pueden gustar más o menos los temas, que yo creo que los temas no tienen desperdicio, pero el conjunto del disco es un disco redondo. De hecho, el negro... Es un disco redondo, imagínate que hubiera chido cuadrado. El disco negro no se llama disco negro, vale. se llama Metallica. Metallica. Y de hecho lo que es, cuando aparece Bob Rock, ¿vale? El productor aquí en escena, lo que es porque Bob Rock se dio cuenta de decir, tíos, es que no sonéis en disco como sonáis en directo. Entonces Bob Rock lo que quiso hacer es que sonara Metallica como es de verdad, viendo en directo. Y al fin y al cabo el disco negro, musicalmente, compositivamente, no es nada nuevo. Es lo que lleva siendo Metallica desde los 80. Lo que pasa es que lo hicieron, perdóname la palabra, quizás algo más comercial. Sí. Más digestivo, por lo que decir. Y con un sonido potente y poderoso y unas composiciones, pues bueno. Y temas como el que he elegido yo, que no he elegido ni el Enter Sandman, ni el... Al fin y al cabo, por ejemplo, el Unforgiven, pues es un Fade to Black, de otra manera. Los temas que desarrollan el álbum negro, pues no es mucha cosa nueva, nada más que el sonido, la contundencia y las composiciones más profesionales, pues llamarlo también de otra manera, ¿no? Y he cogido un tema que quizás para mí es de los que más me gustan de Metallica, más originales, se llama Sad But True, triste pero cierto, y lo he cogido en directo con Jason a los coros, y veis cómo suena esto. El directo es el Live Sheet, que la tengo aquí original. Lightseed, Binger and Purgles. De alguna manera el disco oficial en directo, porque como en esa época ya se llevaban los discos en directo, pues sacaron esto así como una cosa especial para coleccionistas. Y sí, en una caja con dos DVDs, con con dos VHS. Con una cajita, valía 14.000 pelas, me parece. 15.000 pelas. Yo me acuerdo de vérsela a José Martínez Metálico, que nos está escuchando, desde aquí le saludamos, que tenía, bueno, tiene todo y más allá. Y me acuerdo de verle con ella, con envidia. Cabrón. ¿Y no la tienes ahora? Sí, ahora sí. Ah, bueno, bueno. Ahora sí, ahora bueno, sí. Vamos a ver, que nos vamos a ir porque nos queda el tiempo. Ya veo que por ahí aparece Oscar de El Alambique Musical, así que es que nos quedamos sin tiempo. No vamos, sabéis que podéis escucharnos por la radio de 5:30 a 6:30, en remisiones 12:30 y 7:30 de la mañana, y si no, a través de nuestra página web de radioarrebato.net. Dentro del menú pincháis archivo sonoro, ahí encontraréis todos los programas emitidos hasta ahora, este año y los dos anteriores, en los tres años que llevamos en emisión. ¿Y dónde más, Paco? ¿Dónde más? En iPhone, en iTunes, en YouTube, estamos en todos los sitios, en Podcast Po, en iVoox, todos los sitios. Recordar la fiesta. Que, exacto, la fiesta. Muy bien. Sí, recuérdala sí, tú. Sí, sí. Bueno, vamos a tocar Metallica, tributo Metallica oficial de Guadalajara, en Sala Monkey Man con Felipe y Paco a los mandos de los discos y los vinilos. De pinchar, no de tocar, porque yo tocar no. Vamos, tú, que pinchas. Vamos a celebrar su paso por España, por la Península Ibérica. Van a tocar en Madrid el día 3, el 5 en Barcelona, y el 4 pues tenemos una fiesta ahí. Sí, a mitad camino. A mitad camino. Hacen parada aquí en Guadalajara. A ver si conseguimos que paren. Cogiendo la vez. Bueno, pues, se toma una copita con nosotros. Un abrazo. Saludos y hasta la semana que viene, ¿no? Adiós con la manita. Hasta luego. Gracias, Dani. Muchas gracias, tío. A vosotros. Gracias a vosotros. It's one of our happy tunes here. Sad Butcher.